Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, has dedicado la cola, la noche y los días a mitigar dolores y desayunar vidas.